Premio Alemán de Periodismo. Walter Reuter. Un reconocimiento a los mejores trabajos periodísticos que se aventuren a mirar la actualidad alemana y las relaciones México-Alemania desde los ojos latinoamericanos. Un concurso abierto para diferentes medios, géneros y formatos periodísticos. Fecha límite 31 de octubre del 2007. Más información: www.premioalemandeperiodismo.org. Convoca la Embajada de Alemania en México, Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, Instituto Goethe. Cinco fundaciones alemanas con sede en México.